rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, Pablo. Exactamente. Estamos mirando al revés, ¿no? O intentándolo, por lo menos. Mm. Siempre es complicado, ¿no? Siempre es una apuesta mirar el mundo al revés. Pero evidentemente en esta mañana es lo que de algún modo se intenta trabajar, ¿no? Pero sí. Che, estamos en Semana Santa. Qué mala onda. Semana Santa. Usted sabe que en Uruguay no se le dice Semana Santa. Ah, no me diga. No se le dice Semana Santa. Ah, ¿y cómo le llaman? Semana de Turismo. Fíjese, bueno, estamos en sintonía entonces con el... Pero no es de ahora, ¿eh? No es otra cosa que trajo Mujica ni cosas por el estilo, es de toda la vida, ¿no? No, bueno, fíjese, está bien, hay cierta honestidad en el planteo, ¿no? Sí. Algo que, la idea del turismo es algo que en buena medida, por lo menos acá en Argentina, se ha ido motorizando muchísimo en el último tiempo, ¿no? Claro. Y pensar justamente esta idea de la política de feriados en sintonía con la idea de turismo y de puesta en valor de los distintos lugares de la Argentina. Es decir, las montañas tienen valor, los ríos tienen valor, y bueno, usted sabe las consecuencias que eso tiene en distintos ámbitos, ¿no? Sí, claro. Lo de puesta en valor es maravilloso. Claro. En ese sentido, se ha inventado, desde el gobierno, se ha inventado una marca que se llama Argentina Late con Vos. Argentina Late con Vos es, si se quiere, uno de los programas de turismo que impulsa el ministro Enrique Meyer. Y bueno, nosotros con los compañeros y compañeras del lado de acá hemos hecho anteriormente un trabajo artístico que nos gustaría compartir porque me parece que reviste de actualidad esta discusión sobre la cuestión del turismo, mientras en los medios masivos estatales y comerciales hoy vamos a escuchar hasta el hartazgo la cantidad de gente que se va y la cantidad de autos que por pasan hora, por minuto, no sé, claro, exactamente, ahí va, que es donde los cuentan, parece que ahí hay una persona contando autos. Sí, ¿no? Sí, bueno, usted sabe cómo es Scioli, compra dos o tres pecheras y pone gente para contar autos. Para contar autos. Sí, está bien, es el laburo público. Trabajo interesante. Sí, no, interesantísimo. Sí. Si le parece, escuchamos entonces este trabajo artístico que se llama Argentina Late con Vos. Argentina Late con Vos. Esta diversidad que Dios nos ha dado tantas cosas. La Argentina tiene los mejores y más variados paisajes de América Latina. Tenemos de todo. Acá tenemos frío, tenemos calor, tenemos la nieve, tenemos el trópico, tenemos la selva, tenemos el valle, tenemos la sierra, tenemos la montaña, más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo. Tenemos agua salada, tenemos agua dulce, tenemos dulce de leche, el gran colectivo Alpargatas, San Telmo. Argentina, la elegida, nuestro país es el lugar con mayor ingreso de turistas procedentes de Sudamérica, especialmente del Mercosur. Tradicional paseo de caminito. El obelisco. Los esteros de Liberá. Hay buenas noticias para ese país en materia turística. Este sector registró un récord de más de 5.7 millones de visitantes el año pasado, lo que permitió ingresos superiores a 5.200 millones de dólares anuales. La Plaza de Mayo es el lugar de reunión del pueblo argentino. Las cataratas del Iguazú. Santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Los argentinos han vuelto a salir, lo cual en la balanza de pagos, esto es un rubro importante en materia de ingreso y egreso de divisas. Argentina, alate con vos. La Semana Santa marcó récords en Argentina. Uno ya se ha acostumbrado ahora a hablar de la actividad turística como una actividad económica, cosa que hace unos años en Argentina no era tan así. Uno hablaba de los paisajes y no hablaba de lo que significaba económicamente. Las inigualables ruinas de San Ignacio y el tren a las nubes, se llega a la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Todo hace un combo, que yo digo, un combo, ¿no? No será muy académico, pero es así, que es este país, nuestro país. Para menos la coronación. Mucha actividad junto con todo el sector privado, lo cual es esencial en toda la actividad y también con todos los sectores, los gremios vinculados también a toda esta actividad que ha crecido exponencialmente. Cuanto más se incrementa el turismo y más sofisticado es el turismo, más mano de obra requiere. ¿Cómo no venir, cómo no correr el Dakar, cómo va a ser turismo en el país? Razones para hablar del gran momento turístico en nuestro país. Instituto Nacional de Promoción Turística concreta la relación público-privada en lo que respecta a la promoción turística internacional. El Instituto es un ente mixto público no estatal. Su presidente, el secretario de Turismo de la Nación, don Carlos Enrique Meyer. Debo felicitarlo al señor ministro de Turismo, Quique Meyer. Hiciste bien los deberes. Busca convertir a la Argentina en un país líder en América Latina por la calidad y diversidad de su oferta turística, basada en desarrollos territoriales equilibrados y respetuosos del ambiente e identidad de sus habitantes. Apoyado en la estrategia de marca país y definiendo atributos que nos distinguen: la creatividad, la innovación y la modernidad. El Parque Nacional Talampaya, Valle de la Luna. La incorporación de la línea de bandera, la política que dimos en materia de feriados, que también sirvió para planificar a los argentinos sus vacaciones, en fin, todo esto que hemos, no es una sola cosa, es la suma de muchas cosas. El Cerro Aconcagua, la Patagonia, Camino de los Siete Lagos. ¿Cómo fuiste? Muy bien, 40 veces. Estamos en la Casa Rosada. El ministro Meyer y la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hacen el anuncio. El Plan de Turismo 2020 reafirma a la responsabilidad social empresaria como un paradigma a seguir e internalizar. En materia de promoción internacional, la campaña Argentina Date con Vos, con la Argentina Gourmet, natural, activa, de reuniones de alta gama, se desplegará como eje comunitario. El renovado Hotel Panamericano Bariloche Resort y Casino lo está esperando. Fomos a Mendoza y a Bariloche. Santiago, 4:30, Buenos Aires, 3:30, San Isidro, Camino de San Isidro, Caminito, Boca, todos lugares turísticos. El turismo se ha convertido en el tercer producto exportable generador de divisas para el país. Así tenemos que ser los argentinos, asociarnos, los 40 millones, en esto de agregar valor y de mejorar este gran producto que tenemos que se llama Argentina. Pablo. Bien. Me quedo, ¿sabe qué? Digo, la coherencia. A mí me parece que la coherencia siempre hay que observarla. Hay que destacarla. Y sí, hay que destacarla. Ahí está, no me salía. Muy sí, bien. Porque si convertimos la tierra en la industria verde, claro, ¿por qué no convertir la belleza en la industria turística? Totalmente, totalmente. Además, fíjese la idea, ¿no? Argentina como producto. Eso, sí. Digo, me parece que, bueno, una vez más subraya este capitalismo, este desarrollo capitalista que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. En el país. Para destacarlo, a veces uno simplemente se va de viaje, lo cual está muy bien, hace mucha falta salir de donde uno está para tomar justamente un aire que en buena medida no existe en algunos lugares. Sí, claro. Pero a veces en el medio se puede confundir con otro montón de cuestiones, en este caso con una, como bien se destaca, una política económica. Hay que tener en cuenta que la cuestión del turismo ha alentado a nivel mundial una cantidad de ingresos impresionantes y ha hecho crecer una cantidad de empresas y de multinacionales. En Bariloche, por ejemplo, es uno de los casos paradigmáticos, ¿no? Sí. En Bariloche, digo, del otro lado del río pasa lo mismo, ¿no? Con esta empresa amiga del gobierno desde Vázquez en adelante, Buquebus, ¿verdad? Pero bien, bien, es coherencia también eso. Sí, claro, exactamente. Pensar, bueno, es una concepción política. Digo, a veces está bueno por lo menos destacar cuáles son las concepciones políticas que hay detrás de cada una de estos momentos. A veces cuando lo hablamos de otra manera respecto del 24 de marzo, ¿no? Pero que también ha sido convertido en feriado, en un día de turístico. Pero cuando uno piensa en eso, está bueno también poderlo interpretar, si se quiere, desde esta otra lectura, ¿no? Sí, señor. Sí, bien. Señor. A propósito de estas cuestiones, vamos a dejar para más tarde, si le parece, la cuestión del análisis de la ley de convivencia, que fue enviada al Congreso. Pero para está bueno para no olvidar la noticia esta que salió justamente hace un par de días respecto de la inflación. Si le parece, escuchamos el track, si lo tiene grabado por ahí, el track del ministro de Economía hablando de la inflación del mes de marzo. Perfecto. Bienvenidos. Lo que vamos a informar es el índice de precios al consumidor nacional urbano de marzo, el informe de marzo de 2014. El número para el mes de marzo es de 2,6. Estamos bárbaros. Sí, no, estamos fenómenos. Sí. Estamos fenómenos. En ese sentido, está bueno destacar cuál es el acumulado, ¿no?, en el primer trimestre, que ya llega a casi el 10%. Y fíjese los rubros, ¿no?, porque son rubros bastante sensibles en los que ha aumentado la inflación. Uh-huh. En el rubro educación, indumentaria, equipamiento y mantenimiento del hogar y transporte, y también las comunicaciones, ¿eh? No sé a dónde le parece a usted que puede impactar, pero me parece que la clase laburante por lo pronto, ¿no? Y sí, bueno, siempre es así, ¿no? Claro. Siempre es el bolsillo, el mismo bolsillo. Sí, y tenemos para destacar algo, una alegría, ¿eh? Yo sé que voy a contribuir con la alegría que usted estaba manifestando justamente el otro día, a 2 años de la expropiación de YPF. Sí. Le sigo tirando buenas noticias. A ver. Inversiones en el corazón de Vaca Muerta, ¿eh? Se va a desembolsar en la región un 50% respecto del 2013 y el Estado va a destinar 1.800 millones para el desarrollo de pozos no convencionales de crudo y gas. Sí, el martes, lo decía Diego Di Rizio, vienen a paso acelerado, imponiendo rápidamente todo lo que es el fracking, ¿no? Exactamente. Al respecto, gracias, está el track ahí, escuchamos lo que decía el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires sobre Vaca Muerta. Ajá. Está el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, bienvenido. Mauricio, un gusto tenerte, un placer. El futuro de Argentina pasa por las economías regionales, o sea, pasa por recuperar la potencia de Rosario, de Córdoba, de Catamarca, de La Rioja, que tiene también sus economías ahora con todo el tema de los aceites, de la minería. O sea, hay mucha cosa para desarrollar en todo el país. Vaca Muerta, eso es, pero una oportunidad para la Argentina del carajo. Lo decíamos el otro día, sí, la imagen. Este es otro hombre coherente, porque considera que es una oportunidad pequeña puesta en un palo muy alto en un barco que se mueve. Es una oportunidad del carajo. Exactamente. Está bien, sincero. Bueno, está bien, es parte de otra mirada, ¿vio? Claro, yo pensaba por cómo venía que iba a decir otra cosa, ¿no? Sí, una oportunidad magnífica. No, no, pero es del carajo, así, pequeñita y puesta allá en el palo mayor. Sí, la relacionó con un lugar en el barco, ¿no? Un lugar en el barco, que se mueve, bien. Mientras no se hunda, ¿eh? Claro, exacto. Bien, por ahora, ponemos stop, acá, a este momento de reposición, si se quiere, de lo que vienen desarrollando en buena medida los medios masivos comerciales y estatales, y después continuamos con algún rengloncito más. Bien, yo lo invito a que no se aleje demasiado del Enredando las Mañanas, porque aprovechando justamente esta situación de turismo, ¿sí?, nosotros vamos a intentar un dúplex con Tilcara. Ah, no me diga. Con la radio Pirca de Tilcara. Vamos a intentar un dúplex. Vamos a ir con un ida y vuelta allí. Y si sale, vamos a estar un ratito en Tilcara. Qué bueno, qué maravilla. Después de todo, la radio es imaginación, ¿no? Totalmente, totalmente. A pintarnos de más colores de otras partes de la Argentina, ¿no? Ahí vamos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Hasta las 12, sí, Julio, hasta las 12 y ya estamos ahí casi, ¿eh? Estamos muy cerquita. Exactamente. Estamos de nuevo con Pablo Brambilla. Hola, Pablo. Hola, ¿cómo va? Qué súper enredado ya a estas alturas. Sí, enredado completamente. Bueno, para eso está este programa, para enredarnos en más de un sentido, ¿eh? Sí, bien. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, no lo saludé a Julio hoy, así que un abrazo desde acá. Igualmente, Pablo. Bueno, y ya que hablamos de enredos, tengo para esta última entrada o forma de acompañamiento en el programa, si les pregunto, por ejemplo, ¿qué opinan sobre la importancia de la libertad de expresión? Sí. ¿Es importante o no? Sí, sí, claro. Seguro. Absoluta. Seguro. Sí. ¿La de reunión? Claro, por supuesto. ¿De peticionar a las autoridades? Y yo directamente diría de exigir. Bien. ¿El uso del espacio público? Nuestro, es público. ¿La integridad física durante el desarrollo de una manifestación pública? Y si me tocan, me voy a quejar mínimamente. ¿Y la libre circulación? Bueno, sí. Estamos en el día de Semana Santa, ¿cómo no me van a dejar circular? Naturalmente. Claro. Bien, y si hay una ley de convivencia, llamada Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas, que lo que intenta es garantizar todas esas cosas que ya están garantizadas, por cierto, pero bueno, supóngase que hace falta una ley para reforzarlo, uno podría decir, está bien. Ahora, fíjese el nivel de esquizofrenia, porque lo que le acabo de leer es nada más que del artículo 1 de la presentación que se hizo del proyecto de ley, que está haciendo el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, porque en su artículo 5 dice que cuál sería una manifestación pública legítima. Es decir, una manifestación, aparentemente hay manifestaciones legítimas e ilegítimas. ¿Sí? Y se va a considerar una manifestación pública legítima cuando no impida el normal funcionamiento de los servicios públicos, por ejemplo, la educación, la seguridad y la salud, cuando no impida la circulación de las personas y los vehículos, cuando no permita la circulación de niños, adultos mayores, discapacitados y enfermos. Es tremendo. Esto que hacen los diputados macristas de presentar este tipo de proyectos es terrible. Espérese, porque no son los macristas. ¿Cómo? Daniel, no, mire, le doy las firmas. Ajá. El doctor José María Díaz Bancalari, no sé si lo tiene. Sí. ¿Y es macrista? No, era menemista, fue dualdista, ahora es kirchnerista. Y bueno, no podría ser macrista también. ¿Por qué no? Diana Beatriz Conti. Sí. ¿Cómo le suena? Y no me suena macrista. A un escritor me suena. Sí, exactamente. Pobre Haroldo, pobre Haroldo. María Teresa García, Gustavo Martínez Campos, Sandra Mendoza, Juan Manuel Pedrini y el doctor Carlos Kunkel. Bien, todos ellos han presentado este proyecto de ley para regular esto. Digamos, están preocupados porque, bueno, la presidenta lo mencionó en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, un poco el pedido para regular las movilizaciones. El otro día, con el paro nacional, se empezó a generar nuevamente este consenso entre sindicatos burocráticos, digamos, tradicionales, partidos políticos, etcétera, a propósito de la deslegitimidad que tenían los piquetes, con lo cual uno se preguntaba el otro día si los piquetes no habían cobrado nuevamente fuerza rupturista, ¿no?, en este momento, es decir, si volvía a ser una herramienta de lucha. Bueno, aparentemente lo es. Aparentemente lo es, porque esta ley lo que viene es a reglamentarlos. Sí, usted dice que Barrio Nuevo, por ejemplo. Escuchemos un track, ¿sí?, justamente que se llama Si uno le da más poder al poder. El proyecto presentado esta mañana por diputados del kirchnerismo liderados por Carlos Kunkel, que tiene como objetivo regular las manifestaciones públicas con el objetivo de garantizar distintos derechos, entre ellos la libertad de expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, también el uso del espacio público, como así también la libre circulación e integridad física de las personas durante el desarrollo de esta protesta. La policía te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz, y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia. Llegan a cortar algo o se arma lío, los mato a todos, porque en realidad me quejo porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo que... Claro, van todos presos, les digo. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Mauricio, buen día. Buen día a todos, ¿cómo andan? Basta al autoritarismo del piquete, ¿no? Si hay gente que no quiere parar y decide trabajar, encima que la quiera obligar a parar con esta amenaza. El senador Sanz, ¿eh? Ernesto, buen día. Buen día, Marcelo, un gusto escucharlo. Bueno, para pedir una reflexión sobre el espectáculo que estamos viendo en general. Bueno, a mí no me gustan los paros, no me gustaron nunca. Es imposible medir el apoyo de un paro si el resto de los trabajadores que quieren trabajar no lo pueden hacer porque no tienen forma de trasladarse a sus lugares de trabajo. Federico Pinedo, ¿cómo le va, Federico? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la veo? El paro, sí. Las calles. Sí, claro. Veo que, a ver, el paro general no aporta demasiado. Lo que se observa es la organización de un gran piquete nacional con un paro de transporte. ¿Qué tal, Barrio Nuevo? Buenas tardes. María, buenas tardes. Nosotros convocamos un paro en serio, ¿no es cierto? Usted sabe que piquete tenemos todos los días en las autopistas por distintos motivos. Lo que nosotros habíamos resuelto en la mesa de conducción de ir a un paro 24 horas general sin ningún tipo de movilización y menos piquete. ¿Por dónde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Es el pan de nuestra gente. Habitualmente nos pasa la mañana, ponemos móviles en vivo con cortes de avenidas, rutas, calles, autopistas. Y si algo que venimos diciendo hace años es, primero, que es muy poca gente la que corta. Segundo, que el corte podría ser un poco más solidario con el resto de los argentinos, porque se podría cortar la mitad de una avenida, no cortan todo. Pero lo tercero que hablamos es de la ausencia absoluta de Estado. Uno se siente que nadie me defiende. En esto, C5 y el PRO han sido coherentes estos dos años. Nosotros desde el primer momento estuvimos en contra de los cortes, consideramos que no era el camino para plantear un legítimo reclamo, y lamentablemente esto sigue, lleva una década. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Usted está todo dado pata para arriba. ¿Podemos permitir que 200 personas hagan esto en la ciudad? No, esto es intolerante. Ahora, yo creo que no, no. De protesta social no tiene nada. ¿Y qué es? ¿Cómo lo define usted, Berni? Es un grupo de banda, esto es un grupo de vándalos encabezado por tres delincuentes. Dame el poder. Dame todo el power. Si llegan a cortar algo o se arma lío, los mato a todos, porque en realidad... Claro, van todos presos, les digo. ¿Qué va a hacer? Hay una coincidencia de voces, ¿no? Es preocupante, ¿no? Cuando se generan ese tipo de consensos y se va generando sentido común a tal punto que hay coincidencia entre todos, desde Fabián Doman, el espectacular Fabián Doman, hasta Mauricio Macri, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Berni, que dejaba bien claro que esto no es una protesta social, ¿eh? Bien, me parece una que... Una cosa que usted había señalado en algún otro momento, que también hay que, me parece a mí, volver a destacar, insistir con esto, el grado de familiaridad con que algunos periodistas, bueno, no sé, algunos periodistas se comunican con algunos actores, ¿no? Exactamente. Sí. Con una familiaridad, una cosa, bueno, sí. Sí, una cuestión que se va construyendo entre entrevistada, entrevistado y entrevistador, que llega un momento que la amistad es sorprendente, ¿no? En el caso de C5N, además, fíjese cómo el discurso termina confluyendo, ¿eh? Un canal que nació de las manos de Haddad termina siendo un canal en manos de Cristóbal López. Sí, no, yo me quedé pensando esto porque ayer decían los compañeros de La Caterva en el aire, vamos a recalcar e insistir que hacemos un periodismo subjetivo, una comunicación subjetiva. ¿Qué quiere que haga? Lo decimos siempre nosotros. Claro. Lo que pasa que del otro lado ellos se plantean, ellos, digo, los masivos, los comerciales, etcétera, se plantean en una objetividad. Claro. Por eso lo señalo nada más. Nosotros claramente somos subjetivos, sí, ¿no? Sí, digo. Sí, exactamente. En esa subjetividad es interesante ver cómo van sembrando los sentidos comunes, ¿eh? Los mismos discursos empiezan a aparecer en una agenda. Hace pocos días el diario Infobae publicaba una encuesta dentro de la importancia de las cuestiones que había que modificar en el Código Penal. Sostenía que una de esas cosas era empezar a limitar los piquetes. Bueno, se ve que se le ganaron de mano, ¿eh? Al planteo de Haddad, porque ya desde el Gobierno Nacional ya se ha impulsado un proyecto de ley. En fin, me parece que es una lucha que se viene, ¿no? Empezar a dar cuenta de, a disputar el espacio público nuevamente, ¿no? Y por ahí a tomar conciencia que cuando los discursos empiezan a sembrar un sentido común de estas características, empieza a ser bastante más preocupante, inclusive que lo que venía haciendo, ¿eh? Ya no se puede ni siquiera salir a protestar. Lo que es preocupante también que un referente de la izquierda, como pueda ser Luis Barrio Nuevo, no salga criticando el tema de los piquetes. Sí, claro. Bueno, pero esta idea en el paro, ¿no? Estaba bien planteado el otro día por los dirigentes burócratas sindicales. Estaba bien dejado claro que lo decía también el jefe de gabinete, ¿eh? Esto fue un piquete con paro de transporte, ¿eh? Cómo se empieza a deslegitimar la idea del piquete hasta llevarlo a un proyecto de ley con la intención de regular, de prohibir, etcétera, ¿no? Sí, digamos que los medios han abonado el terreno poniendo todos los piquetes que han existido durante estos años en un problema de tránsito, ¿no? Claro, claro, eso es... Son 10 años, 11 años, 12 años de convertir en el sentido común el piquete en un problema de tránsito. Sí, como si la oposición, como si no fuera a mezclar peras con manzanas, el usuario, es decir, aquel que en todo caso tiene que transitar por algún lado con un reclamo sindical, con un reclamo social, con un reclamo de distintas características, ¿no? Y además, como en ese contexto se han configurado determinados reclamos como legítimos y otros como ilegítimos, ¿eh? Claro. Lo cual es bastante peligroso. Pero bueno, estas oposiciones se dan porque, en definitiva, hay también, muchas veces, también preguntarse hasta qué punto es lo que se pide en buena medida por parte de la sociedad, ¿eh? Es una pregunta interesante para hacer, porque me parece que si no se da una disputa de la lucha significativa a partir de ahora y con este tema, bueno, una vez más estaría legitimando el discurso hegemónico, ¿no? Que en este caso sería reglamentar los piquetes. Así es. Pablo, hemos llegado al mediodía, a las 12. Pero la pucha, entonces me voy a hacer de comer algo. Me parece perfecto. Muy bien, será entonces hasta la próxima semana para nosotros desde la colectiva. Así es. Hoy estuvo en los controles Graciela, que tiene algo más. Te despedimos, Pablo, hasta la próxima semana. ¿Cómo no? Por una cuestión técnica. Ha sido una alegría compartir con los oyentes y las oyentas y con todos ustedes enregando las mañanas del día de hoy. Perfecto, un abrazo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.